6 y 26, hemos dicho que iba a ser una pausa breve y así ha sido. Antes de continuar, destacar que, lógicamente, este fin de semana han habido otras citas deportivas importantes. Hemos tenido, por ejemplo, el Trail Moros y Cristiano, que nos ha dejado una victoria absoluta en la categoría femenina para Mari Carmen Ramírez Vela y una quinta posición en categoría masculina para Javier Gómez Toro. Además, ha habido más participantes ubriqueños en esta prueba. También la ha habido en la segunda ruta del Espárrago de Alcalá del Valle. También tenemos que hablar de fútbol, de baloncesto, de la carrera por montaña de Mamut en Padul, en Granada. Y también del Campeonato de Andalucía de Agua Dulce, Liga de Clubs de Pesca, donde el equipo del Club Briqueño de Pesca no ha tenido mucha suerte en esta ocasión. Como decimos, muchos temas que iremos analizando a lo largo de la jornada de mañana. Hoy nos vamos a quedar con la Alcornocaliza Trail y también vamos a tener que dejar parte de la Alcornocaliza Trail para mañana. La información relativa a la carrera corta nos van a permitir que hoy solo nos centremos en la larga, porque tenemos pues un tiempo limitado. Y bueno, el trabajo que realizamos sobre el terreno con las impresiones y los puntos de vista de los protagonistas nos van a ocupar todo el programa de hoy. Y ya decimos, solo centrándonos en la carrera corta. Así que ni crónica vamos a hacer, lo que hemos comentado antes, victoria para Rodolfo Dorian Rivas. A lo largo de la entrevista ya nos enteraremos de cómo ha ido la carrera y lo conoceremos de la boca de sus propios protagonistas. Como decimos, Rodolfo Dorian Rivas Calejero fue el que se llevó la victoria con 8 horas 43 minutos 44 segundos. El ubriqueño José Manuel Orellana Mateo, segunda posición, 8:52.00, y tercera para Ricardo Vázquez Ruano, 9:18.34. En cuanto a los ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, cuarta posición y primera en categoría máster con un tiempo de 9:20.39. Jesús Casillas Sevilla, séptimo de la general, segundo veteranos con un tiempo de 9:40.16. Moisés Jaén Vázquez, duodécimo de la general con 10:13.01, seguido de Luis Pan Román, decimotercero de la general y segundo de la categoría máster, 10:13.01. David Jiménez Fernández, en la posición 16 con un tiempo de 10:42.01. Pedro Jesús Domínguez Rincón, 10:45.27, al igual que José Godoy Ortiz, y es porque ambos han entrado en esta clasificación individual, pero lo hacían por parejas, participaban también por parejas, y ahora enseguida lo vamos a comprobar, al igual que Jacobo Rincón y Ezequiel Suárez con 10:45.36, Antonio Prieto, Sebastián Rodríguez con 11:20.43, o Juan de Dios Vilche y José Manuel Villarte con 11:20.43. Más ubriqueños, Vicente Gómez Domínguez, 12:13.24, Juan Luis Rosado Vázquez, 12:25.58, Pedro Ordóñez Mancilla, 12:56.04, Gonzalo Sánchez López, 13:30.40, Daniel Menacho Montero, 13:30.41. En cuanto a la categoría femenina, victoria para Elizabeth Mendoza, undécima de la general absoluta, encima de todo también, 10:12.42, seguido de Arancha Almazán López, 10:42.04, y de Lina Rivero Ibáñez, 13:08.55. Olga González de la Mota, pues conseguía la cuarta posición de la general femenina con un tiempo de 13:32.05. En cuanto a parejas, la pareja que se ha llevado la victoria ha sido la pareja cordobesa Juan Miguel Berzosa y Rafael Fernández con un tiempo de 19:53.58. Seguido de Ramón Navarro y Alberto Bautista, 21:14, bueno, esto es en realidad lo que mezclan en el tiempo de los dos. Nos vamos a quedar con el tiempo individual, vamos, que viene a ser lo mismo. Este suma el tiempo de uno y otro, aunque hayan empleado el mismo tiempo. El del primero, 9:56.59, el del segundo, 10:37.04, y el de la pareja ubriqueña José Godoy Ortiz, Pedro Jesús Domínguez Rincón, 10:45.26. Jacobo Rincón, Ezequiel Suárez, cuarta posición, 10:45.35. Antonio Prieto Núñez, Sebastián Rodríguez, Panal, en quinta posición, 11:20.42, el mismo tiempo que han empleado también la pareja que ha quedado en sexta posición, Juan de Dios Vilche y José Manuel Villarte. Y en la modalidad de relevos, en relevos mixtos, victoria para Ángel Mateos Aguilar y Rafaela Román del Río, con 10:01.41. Y las otras dos parejas ubriqueñas, Juan Carlos Romero Sánchez y Ana Belén García García, 10:15.20, tercera posición para José María Garcés Benítez y Lourdes Coronil, 10:57.18. Cuarta posición, más ubriqueños, Marinieves, Sánchez y Francisco Jesús Avelino, 10:57:45. Y sexta para Juan Miguel Borges y Andrea Ramos, 13:11:10. Y en relevos masculinos, Francisco Pazo, Antonio Santos Orihuela, 7:02:30. Francisco Panal Viruez y José García Franco, 8:38:52. Tercera posición para Alejandro Gil Castro y Raúl Mármol, 9:38:54. Por detrás, todos parejas de ubriqueños, Francisco Javier Benítez y o con al menos uno de esos componentes ubriqueños. Francisco Javier Benítez y Antonio Chacón Carrasco, 10:15:09. José Luis Rodríguez y Juan Aguilar Angulo, 11:01:44. Los hermanos Juan Antonio y David Domínguez Bueno, 11:15:13. Jesús Naranjo Salado y Manuel Jesús Pozo Peña, 11:22:40. Cayetano Muñoz Moreno y Miguel Ángel Pozo Morales, 11:25:07. Y cerraba la novena posición Juan Cristóbal Chacón y Fernando David Benítez Aguilera con 12:46:26. Como decimos, no tenemos mucho tiempo, así que no nos vamos a quedar con crónica. Los protagonistas nos las van a redactar inmediatamente en esa entrevista que pudimos realizarle. Y mañana ya nos centraremos también en lo que fue la carrera corta. Aquí, así que se quedan ya con las impresiones de esta segunda Alcornocaliza Trail. Bueno, y nos encontramos ahora con la pareja que ha quedado segunda en esta Alcornocaliza Trail en la modalidad por relevo, con Quisco Panal, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y Pepe Garcés, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Bueno, ¿qué tal? De nuevo en el podium, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, en un principio tampoco nos lo esperábamos al principio de estar en el podio, pero bueno, esta mañana yo me encontraba mal, porque esta última semana he estado sin entrenar, he estado resfriado, he estado con un catarro, me dolía el peso, pero bueno, ya como estábamos apuntados, digo, que salga como salga, y para problemas vamos a empezar. Y empecé con buen ritmo, la verdad, y intenté mantenerlo durante toda la carrera. Y al final, la fuerza muy justita al final, incluso me dio un pinchazo ahí en el naranja, me paré un poco, seguí corriendo, pero ya lo que quedaba eran pocos metros y había que llegar como sea para darle relevo al amigo Pepe, compañero Pepe. Pepe, supongo que a la hora de dividiros el recorrido, el bucle, ¿ha habido muchos problemas o no? Tú eres más cabra que Quisco, ¿no?, en ese aspecto. Sí, un buen detalle has tenido de tú ahí. En verdad que sí, estaba programado de que lo íbamos a hacer de esta manera. Paná es un tío que tiene las piernas una zancada muy larga, le gusta más correr, aunque se defiende bien en la sierra. Pero mis técnicas de subida y de bajada pues me permitían más de lucirnos aquí, digamos, ¿no?, en este terreno tan técnico. Él hacía el bucle de los Alcornocales y te daba a ti el relevo, ¿en qué posición más o menos? Estábamos en segundo, porque los primeros ya habían entrado con bastante diferencia nuestra, y estábamos segundo de la posición, vamos. ¿Y los de atrás? ¿Os teníais controlado? Qué va, los de atrás se han quedado muy, muy lejos, porque en ningún momento hemos tenido información de ellos, no ha peligrado en ningún momento tampoco la segunda posición. Quizás por eso se han hecho las cosas también bastante bien, más no relajado, por supuesto que no, pero sí que hemos ido concienciados en que la posición que llevábamos era muy buena, demasiado buena, y lo que hemos hecho ha sido mantenerla, bueno, y hemos bajado tiempo al año pasado también, es decir, que muy bien. Quisco, ¿tú has estado controlando, digamos, a los que entraban en vuestra categoría, o has ido a hacer sí, desde un principio sabía yo que, no sabía exactamente si Robinho iba en la corta, que efectivamente iba en la corta, o iba por relevo, no lo sabía exactamente, o sea, yo sabía que los dos que llevaba, iba yo segundo, era segundón, entonces la parte de adelante sí la tenía bastante controlada. La parte de atrás no la tenía controlada, pero había mucha diferencia de que llegara uno por detrás y me alcanzara. O sea, que en ese aspecto, desde el principio de la carrera, yo creo que en la parte del mojón me puse tercero o por ahí, pero cuando ya entré en el Berrueco empecé ya a lo mío, lo que es alargar la zanca un poquito más, y me cogí el tercero y ya ahí mantuve la diferencia hasta el final, y ahí le di relevo yo a Pepe. No, tranquilo. Y él ha mantenido bastante bien. No, tranquilo, porque hay que pelearla, ¿no?, la carrera. Exacto, exacto. En todo momento, pero han mantenido una distancia que te ha dado cierta holgura, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo... Para ir, digamos... Sí, bueno, no tenía la presión desde atrás, y eso he ido yo más tranquilo, no he ido tan asfixiado. O sea, relajado prácticamente no vas nunca, porque relajado no te puedes relajar, porque en el momento que te relajas ya te viene pisando uno por detrás. Entonces sí que he estado más tranquilo y he podido desarrollar mejor mi carrera para darle el relevo bien a Pepe, que yo creo con la diferencia que llevábamos de tiempo respecto al tercero, que, que, que te digo, que la sabía yo por distancia, no por tiempo. Hemos seguido manteniéndola. Yo incluso que ha recortado Pepe también, me parece que un poco más. Pero vamos, la primera posición estaba, yo creo que nos han sacado una hora y estaba más que sentenciada, ¿no? Sentenciada, vamos. ¿Cómo has visto el recorrido de los locales? El año pasado yo tenía una espinita clapa, porque el año pasado me equivoqué unos 7 kilómetros aproximadamente, o sea que me equivoqué 20 minutos, 20 minutos llegué más tarde, y este año lo que no quería era equivocarme, entonces yo creo que el recorrido es espectacular, este año había un poco más agua en el recorrido, había más arroyo, había más charco y ha estado incluso más entretenida que el año pasado estaba más seca. Yo creo que la gente de fuera que no sabía, que no ha hecho el recorrido nunca, ha disfrutado de una belleza del paisaje espectacular, vamos, tanto esta como la de aquí arriba, porque incluso la gente que ha hecho el segundo bucle ha dicho que no ha visto una carrera más técnica como esta. Y yo podía decir que el recorrido del segundo bucle del Arco No Caliza, yo creo que está entre los mejores y más técnicos de España, ¿eh? Uh-huh. Y Pepe, el recorrido que te conoces tú a la perfección, cuando no es una carrera te la meten en otra, ¿cómo lo has visto tú en esta ocasión? La verdad es que él ha visto, como dice él, bastante bien, bastante dura. Ya sabemos cómo es nuestra sierra es muy técnica, nuestra sierra exige mucho a la gente que se ponen ahí a correrla, ¿no? Como bien sabemos, tiene una zona muy técnica, la subida, primera subida es demasiado técnica, muy pronunciada. Luego, verdad que se puede correr también bastante, porque ya lo Sierra Baja, al llegar a Puerto Carbito y luego subir para arriba, para las Merinas, la verdad que eso es todo corrible, todo. Tú puedes hacer con la bajada esa tan técnica, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y en verdad que, por ejemplo, a mí me encanta tirarme, me encantan los sitios técnicos con tantas piedras, y la verdad que sí, luego es corrible hasta Villalengua. Hasta Villalengua es corrible perfectamente. La subida allí al refugio sí que es verdad que es muy técnica, pero ya está. Lo que pasa es que luego pasando a Villalengua se pronuncia otra vez lo que es la subida. La subida arriba a los Navazos es bastante pronunciada. Y bueno, ya luego dejarse caer por Fardela, ya está. Es que es muy técnica tanto subiendo como bajando. Kisco, ha hecho la carrera de madrugada, a ti te ha tocado, digamos, la hora de más calor, entre comillas. ¿Cómo ha sido hoy el tema de...? Bueno, ahí sí que había un poco de... aunque no me ha afectado al final, porque incluso no he pasado ni mucha calor, pero sí que es verdad que yo estoy acostumbrado a entrenar muy temprano. Yo estoy acostumbrado a entrenar a las 6:30 a.m, este mismo recorrido prácticamente, o parte de este recorrido de Sierra Baja, muy parecido. Pero me toca siempre de madrugada, a las 6:30 que voy a entrenar. El contraste este ahora de la temperatura no me afecta demasiado, porque no creo que haya subido demasiado la temperatura. Oye, ¿y vuestro compañero de equipo? ¿No ha aparecido por aquí hoy? Domingo, hermano de Pepe, por supuesto, lleva ya para 3 meses, creo, que lleva lesionado ya de la rodilla. Entonces está pendiente de una buena exploración, está pendiente de que posiblemente lo operen de la rodilla. Y la verdad es que lo echamos de menos, sobre todo los entrenamientos. Cesario también, por otro lado, pues tiene el tobillo también un poco tocado. Tiene, no sé si es inflamación del periósteo lo que tiene. Y al inflamarse, pues le coge un nervio. Entonces, cuando lleva un tiempo corriendo, le perjudica. Él tenía muchas ganas también, estaba muy bien físicamente, está muy bien. Tenía muchas ganas de hacerla. De eso, ha habido momentos que nos ha acompañado en el aspecto de que nos ha animado bastante. Si nos ha querido aportar un poco de agua, nos la ha aportado. En fin, nos ha acompañado en todos los momentos críticos, creo, de la carrera donde nos hacía falta. Y la verdad es que se echa de menos. Pero en este caso, la representación era gamonera, auténtica. Y uno, si no es uno otro, lo va a hacer igual de bien. Y estoy casi seguro y convencido de que si no corre Pepe, o corre Cesario, o corre Domingo, o corro yo, el papel es seguro que espectacular, igual que el de hoy, vamos. Se estáis especializando en carreras por equipos, ¿no? La verdad que sí, empezó todo como a ver cómo va este tema, ¿no? Pero que va, nos ha gustado bastante. Aparte, somos personas humildes, somos personas trabajadoras, nos apoyamos uno en el otro. Antes, cuando estaba también, porque él ha resaltado los nombres de ahora, antes empezamos con Anton. Anton se ha distanciado un pelín, pero bueno, Anton también es gamonero trae y lo sabemos. Y nos caracteriza por eso, ¿no? Porque somos amigos ante todo, nos gusta entrenar, y cuando entrenamos juntos lo que vamos a salir a disfrutar, a reírnos, y bueno, y que cada uno aporta su granito, su sabiduría también lo aporta cada uno, y la verdad es que estamos súper contentos con el equipo. Pues nada, Pepe, Kisco, no sé si quería añadir algo más. Bueno, yo he mandado un saludo a Anto, que lleva tiempo sin estar con nosotros, y la verdad es que lo echamos mucho de menos. Y de aquí le mando un fuerte abrazo. Sé que tiene otro horario ahora porque está trabajando en una fábrica y tiene otro horario y no le permite entrenar. También de aquí animo a Pepe, porque prácticamente decirle esto es poco lo que le puedo decir, pero él salir a las 6 de la mañana a entrenar cuando tiene que estar en la tienda trabajando a las 9 de la mañana, la verdad es que es un horario que muy poca gente, es poco probable que se levante a esa hora de la mañana para poder entrenar, y es que otro horario no tiene. Por eso desde aquí le digo que es un máquina, vamos, un máquina, porque yo me cuesta, él sabe de más que yo mismo cuesta de levantarme temprano y que tengo otro horario, por supuesto, y chapó por él y por los demás que entrenan, por supuesto, a esa hora. Bueno, yo no me queda más que otra vez agradecerle a nuestro equipo Camareros Trail por el apoyo de siempre que hemos tenido, por siempre estamos ahí todos unidos, y bueno, y resaltar sobre todo la organización de Arconocaliza Trail, darle enhorabuena a Juan donde cabe. Hay otras cosillas que debería de arreglar, pero bueno, entre uno y otro pues se va arreglando las cosillas. Y bueno, y darle enhorabuena a todos los componentes o los corredores y corredoras que han hecho la carrera, y ya está, y para la próxima edición. Y sobre todo agradecer a Radio Ubrí, que siempre te dan atento. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, tú. Bueno, y nos encontramos ahora con la pareja ganadora en la modalidad de relevo, con Antonio Orihuela, buenas tardes. Buenas tardes. Orihuela, perdón. Y con Francisco Pazo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Parece que estáis los dos, bueno, que seguís en vuestra línea, ¿eh? Pues la verdad que nos hemos encontrado muy bien. Yo he hecho una buena carrera por mi parte. Me he sentido muy a gusto en todo momento y la verdad que no he sentido ningún bajón, ninguna pájara. He ido controlando muy bien la carrera porque Antonio me ha dejado un corchón muy grande, pero a la vez lo he aumentado un poco más el corchón. Pero Antonio creo que es el principal de esta pareja, porque bajarle 25 minutos al tiempo del año pasado es una cosa muy importante. Uh-huh. Antonio, ¿aquí cada uno elige el bucle que mejor se le da, el que más le gusta, o lo hacéis por sorteo? Bueno, a la hora de elegir los bucles más o menos los hacemos acondicionados a las condiciones de cada uno. Uh-huh. El tema de hacer el primer bucle es el tema más corrible, estoy, digamos, mejor en velocidad, y quieras o no, pues me adapto mejor a ese terreno. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido tu bucle en este caso? Pues en principio ha ido bastante bien. Es una carrera muy, muy controlada en cuanto a pulsaciones, en cuanto a ir comiendo cada X tiempo, sin saltar ninguna pauta, en cuanto a las sales, bebiendo. Ese era el objetivo principal, no saltar ninguna pauta de esa, porque ya conozco mi cuerpo y sé dónde cojeas. Uh-huh. Y tú más o menos, supongo que marcando el tiempo del año pasado, ya te estarías satisfecho. Como dice Fran, la has bajado 25 minutos. Pues claro, en principio el objetivo era bajar la marca, lo que no esperaba que bajase tanto. El objetivo era bajarla antes de salir, pero claro, no esperaba de bajar la marca hasta ese punto. Fran, ¿y ustedes teníais constancia de otra pareja con la que tuvierais que competir de tu lado? En un principio teníamos la pareja de Francisco y de Garcés, eran supuestamente las que íbamos a tener detrás nuestra. Sí que es verdad que viendo, como te dije antes, el corchón que me había dejado Antonio, yo ya me mentalicé en hacer una buena carrera yo para mí, porque ya, aunque esté feo decirlo, se sabía que íbamos a ganar, porque había una diferencia bastante grande, y con que fuera ahí un poquito a verlas venir, fuera a ganar la carrera. Pero pensé en que no era de ley hace eso, y había que darlo todo, y he hecho mi carrera por, más que nada, por honestidad. He hecho una carrera a tope, como si lo llevara detrás. Vamos, que no he especulado ni a... No he especulado, porque el año pasado precisamente no me gustó algunos que especularon, y yo deportivamente soy un deportista que me gusta que los que salgamos a correr, salgamos a darnos tortas, y después nos tomamos la cerveza que hagan falta. Pero cuando se corre hay que ir a por todas. Porque tú en tu bucle, ¿la has hecho en solitario o has estado acompañado de un grupo? En principio salimos Dani y yo, marcamos la carrera fuerte para ir, digamos, marcando distancia. Salimos el Murtirolo hasta llegar al Berrueco. Allí ya en llano yo cogí mis pulsaciones y empecé ahí peleándome con mi pulsómetro, y Dani en que empezó un poco a descolgarse. En el kilómetro 15, en el avituallamiento, nos volvimos a juntar y volvió otra vez más de lo mismo. Empiezo otra vez a pelear con el pulsómetro y Dani empieza a descolgarse. Siempre, verdad que siempre venía detrás, pero no llegaba a enganchar. Y ya a partir del 25, cuando cogí la cabeza de carrera de la larga, ya fui en solitario hasta llegar a meta. Bueno, Dani no era una preocupación porque no entraba en vuestra carrera, digamos, ¿no? Bueno, Dani no era una preocupación, digamos, en el tema de carrera, pero sí es verdad que hacer la carrera acompañada es más ameno y es más... A veces también te relajas con la charla, pero que en principio fuera sido bonito hacerle las dos juntos. Y a ti, si te dejan la carrera así, te la dejan para correr en solitario, lógicamente, ¿no? Pues sí, porque una vez que pasé de Pedernales ya iba solo. No tenía ninguna referencia de delante porque también lo de la larga me lo dejé detrás. Y ya, pues, a mi historia en la cabeza e intentando no estar motivado en todo momento. Ya te digo que es una carrera para mí y creo que me ha salido muy bonita porque... No he tenido ningún bajón en ningún momento, me ha recordado mis tiempos cuando yo hacía ultra hace 2 años y me he visto otra vez muy contento con lo que he hecho. Ahora estamos viendo así en general lo que están haciendo los ubriqueños hoy, por pareja relevos habéis ganado, la individual corta también se ha ganado y en la larga no se ha ganado la absoluta, pero han entrado ahí dos corredores de mucha constancia, ¿no? En esto de las carreras por montaña aquí en Ubrique, que están subiendo la gente de nivel que no vean, ¿no? En Ubrique hay mucho nivel y los que faltan, porque hoy en Ubrique no han competido todos los que son. Siempre faltan, pero y los que están tampoco están al máximo nivel. Juan de Mateo Garcés hoy, por ejemplo, llevaba un desgarro en el que lo sé yo, porque yo lo sé, lleva esta lesión desde hace tiempo. Creía que estaba ya recuperado, pero lo he visto en medio de la carrera y ya iba otra vez con el gemelo jodido. Y yo sé que ha corrido muy, muy, muy por debajo de sus posibilidades. Después, darle la enhorabuena a José Garcés, a su sobrino, que ha hecho un carrerón. Está despuntando y cada vez va mejor y cada vez está corriendo mejor. Tanto él como a la pareja de Panal y Garcés, que también ha hecho un carrerón. A Dani Román, que se sale últimamente. Y sobre todo a mi compañero Antonio Santos, que me quito el sombrero con él porque se merecía esto. Bueno, Antonio, ¿ahora qué tenemos hacia la vista? Pues en principio la vista, la semana que viene Grazalema, no tengo concretamente decidido si voy o no. Uh-huh. Y ya Pentatlón y Alpandeire, por ejemplo, y lo que vaya saliendo. Uh-huh. Tú y yo, Fran, un poco más oficial, digamos, ¿no? Sí, yo la semana que viene voy al Campeonato de Andalucía en Cara a los Tajos, que como tú sabes a mí me gusta pelearme con los gallitos, no me gusta verme octavo, quinto, décimo, me da igual, pero me gusta pelearme y me gusta dar lo máximo de mí. A lo mejor en otra carrera no me relajo y yo corro para buscar sensaciones, no, la verdad que me gusta correr las pruebas oficiales. Nada, Fran, Antonio, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos ahora con Arancha Almazán, que ha sido la segunda clasificada en esta Alcornocaliza Trail. Arancha, buenas tardes, buenas noches ya y enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal tu experiencia aquí en Ubrique? Muy bonita, una experiencia maravillosa. No esperaba hacer el tiempo que he hecho, la verdad, porque tampoco estoy muy acostumbrada a la piedra y demás, pero me ha encantado la carrera. Los dos bucles han sido preciosos. ¿La primera vez que vienes aquí? Sí, a la Alcornocaliza, sí. Bueno, ¿y cómo, sí. ¿Cómo te has planteado la carrera? Bueno, la verdad que, como otras muchas carreras que hago, normalmente no me la planteo de ninguna manera, simplemente salgo a correr y por sensaciones. He ido frenada la primera parte un poquito, gracias a mi marido que ha ido todo el rato, que va muy rápida. Y bueno, yo creo que eso también me ha hecho estar mejor para el segundo bucle. Había que correr con cabeza porque comentan que el primer bucle es muy corrible, sí. Y que te puede engañar, ¿no? Puedes dar más de lo que debes y después te queda claro. El segundo que es bastante bastante duro también, ¿no? Claro, es que allí puedes apretar corriendo y entonces te dejas guiar también por la emoción del principio y demás, y está todo el mundo fresco, todo el mundo puede, pero después llegan las grandes subidas, esas subidas a Villaluenga, ese, que si no llevas las piernas bien, pues se paga. ¿Qué te ha parecido el bucle de los alcornocales? El de los alcornocales, precioso. Lo conocí en el entreno porque vine a los dos entrenos que la organización planeó y bueno, me ha gustado mucho los alcornocales, preciosos. ¿Dista mucho hacerlo de noche, hacerlo de día? Porque empezaba ahí a las 5:30, muy tempranito. Y no sé, la mitad del recorrido Sí, de noche, ¿no? Sí, la primera parte ha sido lo que hicimos en el entreno de día fue de noche, pero bueno, tampoco he notado gran diferencia, la verdad. Uh-huh. En lo que es el desarrollo de la carrera, ¿has tenido controlada la primera o a la que ha entrado detrás de ti? O... No, la verdad que no. Bueno, yo sabía que Eli está muy fuerte y bueno, estuve entrenando aquí con ella y demás, y yo sabía que ella iba a dominar la carrera. En ningún momento me he planteado cogerla, pero sí he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Y por detrás pues ni siquiera sabía quién venía, la verdad. ¿En el segundo bucle cómo te la has tomado? Pues el segundo bucle empecé muy bien, empecé con fuerza la primera subida, pero me dio un bajón en la subida a Villaluenga, la verdad. Uh-huh. Me resultó bastante dura. En el entreno no me pareció ni tan técnica la segunda parte, y hoy veía hasta más piedra. Es lo que tienen las carreras largas, que también hay que saber entenderlas, que tiene altibajos, ¿no? Digamos, en lo físico y en lo psíquico. Sí, la verdad. Sobre todo la importancia que le tiene que dar un corredor es que en los momentos bajos van a llegar, pero que una vez superado voy a volver a estar arriba. Eso hay que tener, estar uno mentalizado. Sí, la verdad que estas carreras de larga distancia son mucho de cabeza también. Uh-huh. Yo la verdad que no suelo estar acostumbrada a tener bajones, la verdad. Entonces los llevo mal. Cuando me ha pasado alguna vez en carrera, que gracias a Dios han sido pocas, no los he llevado bien, la verdad. He pensado siempre en retirarme, a falta de 4 kilómetros para meta y demás, pero bueno, hoy no he tenido esa sensación en ningún momento. Hombre, me ha costado esa subida, pero no iba tampoco muerta. ¿Eres habitual de la larga distancia? Bueno, llevo 4 años, la verdad, corriendo, no mucho, y en estos 4 años sí que he hecho bastantes carreras de larga distancia, sí. Nosotros tu nombre nos suena de las carreras de por aquí, por la zona, pero no te conocíamos en larga distancia, ¿no? En persona, digamos. Ah, ¿no? Vale. En este caso, tú más o menos, ¿en qué tipo de pruebas sueles participar? Pues mira, participo en todo. La verdad que empecé, porque llevo 4 años solamente corriendo, y empecé en el asfalto, empecé con carreritas populares, fui descubriendo que el asfalto no me gusta nada, no me gusta esa manera de correr, que vas tan asfixiada, en la que no hablas con nadie. Mi marido se empezó a iniciar en la montaña y empecé a probar. Y bueno, he descubierto que esto me encanta. Me encanta. Y la verdad que lo hago todo. Lo mismo hago pruebas cortas que pruebas más largas, pero vamos, a mí me gustan las pruebas largas. Por lo menos de 40 para arriba. ¿Organizativamente cómo has visto la prueba? La prueba muy bien. La organización un 10. Muy bien. ¿Y el ambiente? El ambiente muy bueno, como todo el ambiente que mueve las carreras de montaña. Tanto los compañeros como, bueno, los habituallamientos, las personas que estaban de voluntarios, que me han parecido muy bien en general todo. Y así, por ejemplo, proyectos a corto y medio plazo, ¿en otro tipo de pruebas? Pues mira, antes de apuntarme a esta, ya me había apuntado al trail de Grazalema la semana que viene, que son 50 kilómetros. La verdad que no sé cómo voy a tener las piernas, no sé si seré capaz. ¿Te dará tiempo a recuperar, no? No lo sé, la verdad que no lo sé, lo intentaré. Nada. Y bueno, voy a los 101 también, tengo ahí el desafío Somiedo, que voy en verano. Bueno, un no parar. Nada, Arantxa, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. Y nos encontramos ahora con Elizabeth Mendoza, que de nuevo se ha coronado aquí en Ubrique, en esta ocasión la alcornocaliza Trail, victoria en la general femenina. Elizabeth, buenas noches ya. Y buenas noches, gracias. ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? A mí es que me encanta Ubrique. Me gusta, como tiene esas piedras, me encanta. Ajá. Bien, bien. ¿Qué tal te ha ido esta alcornocaliza? Bueno, supuestamente me ha ido muy bien. Es un buen tiempo, creo. Por lo menos he bajado, creo que 2 horas el tiempo del año pasado. Yo me he encontrado muy bien, yo no he tenido crisis, ni bajones, ni me he desanimado. Yo creo que he ido muy bien, la verdad. Para ser la primera vez que hago una distancia como esta, así larga, y me he visto muy bien. Estoy reventada, pero he ido bien, ¿verdad? Según dicen, el tiempo es bueno y ha estado bien, ¿no? Según dicen. Primera femenina y creo que es duodécima de la general, sí. Absoluta, masculina, sí. Femenina. Sí, no lo he visto todavía, pero más o menos, sí. Sabía que iban pocos hombres delante. es para estar contenta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que estoy contentísima, estoy contenta. ¿Cómo te has planteado esta carrera? Porque claro, nosotros hemos hablado otras veces de distancias más cortas, entre los 20, los 30 kilómetros. Como nos, lo nos encontramos con 78. Con la duda, claro, como ya me habían dicho tantas veces, el primer bucle, guarda, ve resguardona, ve tranquila, no te cebes, pues yo, la verdad, sinceramente, me da cosa hasta decirlo, pero es que no me he enterado de los primeros 46, porque yo muy disfrutona. Lo primero porque el sitio ha sido espectacular, perdón, espectacular. Los senderos, los carriles, las subidas, las bajadas, me ha encantado. Y entonces yo como muy disfruto, ¿no? He ido guardando y a gustito. Entonces se me pasa súper rápido. Y he llegado aquí, yo me he visto bien, segundo bucle de mi gusto, me gusta mucho la piedra, me gusta mucho subir, más que correr, me gusta la subida. Y bueno, ya llevaba distancia, le he abierto un poquito más, entonces ya sabía que venía, tú sabes, medianamente separadilla de mí, Arancha, pues entonces yo ya he ido a gusto, hombre, sufriendo al punto que me tocaba sufrir y poco más. Y bueno, lo tengo que decir, he ido con un compañero de aquí de Ubrique, con Moy, que me ha hecho súper ameno el segundo bucle porque él se ha portado súper bien conmigo, me ha acompañado, me ha animado. Mira, Eli, ahora vamos a subir, ahora vamos a bajar, ahora vamos a hacer esto. La verdad es que estoy encantada. Claro, estamos acostumbrados a carreras por montaña por aquí, a ser terreno escarpado. Supongo que el correr por un bosque también te da, da ese encanto, claro, a la novedad, yo, y al instinto, y estás metido en plena naturaleza. Claro, las carreras que he hecho, bueno, pues han sido carreras de montaña con mucho desnivel, mucha piedra, bueno, subida pronunciada, pero al correr de esta manera, en esos carriles tan llenos de hojitas, tan suavito, tan blando, tanto árbol, a mí me ha encantado. Correr de noche, que no he corrido nunca de noche, pues el tiempo que hemos estado en la noche, dos horitas por ahí, yo es que yo he encantado de la vida, que me parecía bonito, las lucecitas, y yo, loca, muy guay. Que nos comentas que más o menos has tenido controlada a Arancha, pero supongo que serías consciente de que estando tú bien y a tu ritmo, ahora mismo hay pocas chicas aquí que puedan seguirte, ¿no? Tanto como pocas, no. Yo sé que hay muchísimas mujeres de mi mismo club que están súper preparadas para hacer ultra, que tienen muchos kilómetros ya hechos, han hecho varios ultras. Yo sé que si hubieran venido, yo las hubiera pasado peor. Por lo menos si hubiera querido entrar adelante. Que lo que pasa es que, bueno, no sé exactamente. Es que como yo muy poquito no sé quiénes son ellas, ni las conozco. Dice si están preparadas. Hombre, que Arancha tiene una calidad estupenda, lo sé perfectamente. Pero las demás no las conocía. No sabía tampoco quién era. Pero bueno, yo le pongo siempre muchas ganas a todo. Muchas ganas. Sé que tengo un límite. Sé que hay momentos en los que tengo que levantar el pie. Sé cuáles son mis capacidades y las que no lo son. Pero yo a estas carreras, a todas, yo le pongo mucha gana porque me gusta. Nunca doy nada por ganado, pero tampoco nunca nada por perdido. Y cuando veo que voy, sufro mucho, pues levanto el pie y voy más a gusto. Y así es como me gusta mi correr. Lo bueno de las carreras largas es que, aunque se pasan altibajos durante la misma, siempre eres consciente de que ahora lo estoy pasando mal, pero me voy a recuperar. Claro. ¿No? Pero no es como una distancia corta, que si pasas un momento malo, luego... Sí, es verdad, pero... No repercute en la clasificación, pero aquí... No lo puedo decir porque no me ha pasado hoy, que es la primera de larga distancia que hago. No me ha ocurrido. He ido comiendo bien, he ido bebiendo, cada vez que he llegado al ayuntamiento he parado, me he alimentado. Hoy no me ha ocurrido. Me pasará en la siguiente, pero hoy la verdad es que no. Hoy el cuerpo ha querido. ¿Y esto te hace replantearte... digamos, las pruebas que vas a afrontar de otra manera? Digamos que si me va, sí, bien a larga distancia, puedo, sí, porque no, hombre, de momento se han hecho 78 y a mí me gustaría saber, bueno, pues si puedo hacer más de 78, sí. Probar 78, que se hice pronto, hace 5, sí, años, ¿quién te lo hubiera dicho? A mí nadie, yo no daba un paso andando ni corriendo, no daba un paso. Pues nada, Elizabeth, pues que nos alegramos que de nuevo hayas triunfado aquí en Ubrique. Parece que tienes feeling con el pueblo. Sí, es verdad. Y nada, pues que continúe ese idilio. No, Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, ahora nos encontramos con Juan de Dios Mateos Garcés, cuarto de la general, segundo ubriqueño en lo que ha sido esta Alpolocaliza Trail en la distancia larga. Juan, de buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Juan de, seguimos en la línea, ¿no? Bueno, pues sí. Mira, afortunadamente todavía puedo mantenerme. Me ha costado un poquillo más trabajo, pero quizás mucho menos que el año pasado. El año pasado fue más sufrida. Lo que pasa es que este año, pues, con el tema de la lesión que tuve en estos días atrás, pues no estaba muy seguro si podría terminarla bien. Pero hicimos una primera parte muy buena, mi sobrino y yo, y vi que sí, que me encontraba bien. Hasta que ya la segunda parte, pues aunque me dolió un poco, pero en definitiva al final no fue suficiente como para evitar de que no pudiera continuar, ¿no? O sea, al final creo que es una carrera, muy contento con ella, y si no he podido hacer más es porque me faltaban las fuerzas. Llega arrastrando esa lesión de gemelo, creo que es. Sí. De un tiempo ya para acá, ¿no? Sí, ya en Villaluenga lo tenía notando, y alguna otra carrera de montaña, pero donde más se me produjo o se me terminó de romper fue en Jimera Tres Trail. Ahí lo pasé bastante mal en la última prueba del domingo, y ya desde ahí pues venía que no podía entrenar prácticamente, incluso andar ya me molestaba, y en los bandoleros pues al final pude hacerla mejor de lo que yo esperaba, y bueno, pero quiero olvidarme de ella, quiero ya dejarla atrás, y afortunadamente hoy me ha permitido poder hacer la prueba como yo quería. Juan de, lo que es un corredor, a lo que luego es un terapeuta, tú te hubieras recomendado a ti mismo descanso, pero como corredor no. Pues sí, no ha habido manera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como los curas, no a lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Yo no se lo hubiese aconsejado, no permitido, pero sí aconsejado a cualquiera de los que... Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que me conozco bastante bien y sé hasta dónde puedo conseguirlo, ¿no? Y una prueba, si no sale, pues seguro que no vas a llegar. Y si sale, pues tiene la posibilidad de poder hacerlo. Así que, bueno, siempre dentro de una lógica y unos conocimientos que yo considero que tengo, pues intento de participar, y en el momento que yo vea que la cosa va para peor, pues si tengo que abandonar en cualquier momento, pues seguro que lo hago. Uh-huh. Pero Juan, ¿cómo has planteado la carrera de hoy? ¿Con qué intención? Pues mira, la verdad es que estoy muy contento con cómo la hemos planteado, y digo hemos planteado porque ha sido entre José y yo, mi sobrino, que como tú sabes, pues estamos entrenando bastante juntos, y la verdad que la hemos planteado tácticamente muy bien. Salimos primero a verla venir, a ver, ser muy conservador, y según iba transcurriendo la carrera, vimos que tenemos muchas posibilidades de acercarnos. E incluso yo me he visto, sinceramente tengo que decirlo, bueno, me he equivocado, pero me he visto entrando con José en meta, que era lo que yo pretendía, o bien primero y segundo, o bien segundo y tercero, ¿no? Ha faltado muy poco, pero la hemos planteado muy bien, muy bien, muy bien. Y si no fuese así, porque me ha faltado un poco la fuerza subiendo de Ubrique hacia arriba, pues posiblemente hubiésemos quedado. No sé en qué posición, pero claro, como mucho segundo y tercero hubiésemos entrado. Era algo que lo habíamos hablado días antes, y nos íbamos controlando uno al otro, nos íbamos hablando, íbamos viendo las posibilidades que había, y o yo lo paraba a él o él me paraba a mí, dependiendo de la situación en ese momento. En definitiva, pues muy contento, ¿no? Como lo hemos hecho. Aquí en meta, Juan de, conforme a José Manuel, no ha sorprendido a nadie, para empezar, pero lo que sí he escuchado es que se lo merece. Sí, se lo merece, porque mira, José lleva muchas pruebas, por ejemplo, en bandolero no, antes, en la 101, ya que estaba muy bien preparado la criatura, tuvo un accidente con una moto, partió el pie, esa lesión le llevó problemas también para los bandoleros, tuvo que abandonar. El año pasado la bandolera corto no pudo terminarla por problemas gastrointestinales. Este año, con el parto de la mujer, pues tampoco ha podido. Y era claro que en Almería, en los 90 kilómetros, hizo un carrerón súper estupendo. Vamos, yo estoy muy contento con lo que hizo allí. Y sabíamos los dos que podíamos hacer algo serio aquí. Y mira, se lo merece, efectivamente se lo merece, y a mí tengo que decir que no me ha sorprendido. Tengo que tener en cuenta que Dorian era muy difícil de cogerlo, porque Dorian es un corredor muy experimentado y muy bueno, ¿no? Pero yo sabía que entre los tres o cuatro primeros podíamos estar los dos, y mira, no nos hemos equivocado, y me alegro muchísimo que haya sido segundo, porque como tú dijiste antes, se lo merece. Juan, ¿y tú cómo te encuentras? Yo bien, muy contento, ahora me encuentro muy bien. La verdad que para como he estado, he pasado un mes muy mal, psicológicamente y físicamente, con el tema de la lesión, pero ahora mismo estoy muy contento. Ahora me encuentro otra vez, hoy me he reencontrado, aunque tuve esa pequeña duda de si aquello me seguiría, pero al final he visto que no, y después de esa duda me he encontrado muy bien y estoy muy contento otra vez conmigo mismo, ¿sí? ¿Y ahora qué tenemos así por delante, Juan? Pues mira, de las que tenía inscritas, cara al Tajo, que es el siguiente sábado, que todo iba a depender de hacerla o no, aunque estoy inscrito, dependiendo de cómo hoy terminara. Me veo que he terminado bien, ya mañana me pondré mano a la obra, me trataré, veré cómo puedo recuperar, y yo espero que sí, que puedo ir a hacerla. Y ya luego, pues, estaba hablando con Irida, si había alguna posibilidad de hacer el 28 de mayo la de Alpandeire, y por supuesto, si estoy en condiciones, me gustaría hacerla también. Y este año, pues, quiero preparar el Genal. No la he hecho nunca, y creo que ya es hora de que yo participe en el Genal, y sobre todo por lo que es el Campeonato de España, y porque Irida se ha portado bastante bien conmigo, y creo que se merece que un ubriqueño más, pues esté en esa prueba. Nada, Juan, de muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con Ricardo Vázquez, que ha sido el tercer clasificado en esta Alcornocaliza Trail. Ricardo, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Gracias. Y que viene desde Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se entera uno de una prueba? ¿Cómo se desplaza uno de una prueba como esta a tanta distancia? Si tienes vicio con estas cosas, al final va buscando. Y bueno, me coincidí al fin de semana, conozco un poco la zona. El año pasado estuve corriendo Bandolerita. Ajá. Y me gustó mucho. Y mira, me apetece. Me gusta bajar ahora antes, hasta que empiezan las carreras allí en la zona norte y en el centro y tal. Aquí siempre empecé un poquito antes. Claro, por el calor, ¿no? Claro, claro. ¿Y tenías referencia del Alcornocaliza? Bueno, yo el año pasado, como te decía, había corrido la otra y me enteré que había una carrera, y luego buscando, pues bueno, me vas enredando. Bueno, ¿y qué te has encontrado en tu primera parte? Pues mira, la primera parte de la carrera me he encontrado todo tipo de bichos. Porque he ido primero un buen rato y me han salido ahí una cierva, me han salido zorros, me han salido pensando, digo, como salga un jabalí vamos a tener un problema, ¿no? Porque hay mucho animal por ahí, por el Cornocales, ¿no? Pero bueno, me he encontrado una organización fantástica, una carrera muy bien balizada, que ya está muy bien, se nota que el que organiza todo esto es corredor. Y nada, tengo un ambiente estupendo, un día maravilloso, muy mojado por allá arriba, está un poco peligroso, se patinaba mucho, pero bueno, es que tenéis una sierra estupenda. ¿De qué planteamiento has hecho tú la carrera? ¿Con qué intenciones venías a Ubrique? Yo venía tranquilo, porque yo este año, por circunstancias personales, pues no venía con mucho entrenamiento encima, ¿no? Otros años vengo más preparado, ¿no? A estas alturas de año, ¿no? Pero bueno, he salido, lo que pasa es que, bueno, me he visto adelante, he visto que la gente salía muy reservona, claro, se lo saben, yo he pecado. Y me he ido, cuando me he querido dar cuenta, iba solo y me he pegado los 45 kilómetros, todo el bucle de los Alcornocales me lo he pegado solo, ¿no? Y eso, pues, al final me ha pasado factura, porque vas solo, vas muy pendiente del balizaje, te estresa, ¿no?, ir solo. Cuando vas con alguien delante que lleva un frontal, pues tú ya vas con él mirando el suelo y no tienes que estar levantando la cabeza, ¿no? Y eso al final me ha pasado factura. De aquí hemos salido, nos hemos agrupado aquí, hemos salido cuatro personas. Y al final hemos hecho primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sabes? Y ya al final, por ahí arriba, pues el que ha tenido más piernas es el que ha ganado. Aquí lo que nos comentan muchos corredores es que el primer bucle engaña, porque es muy corrible. Mucho, y quizás da mucho, a desfondarte mucho. Y a soltar, digamos, fuerzas que puedes ahorrar. Y el primer bucle te lo tienes que tomar. Bueno, de hecho, el chaval que ha ganado, que acabo de estar hablando con él ahora, este me lo ha dicho, y este ha hecho la carrera más inteligente de todos. O sea, ha salido tranquilo, nos ha cogido en esta subida saliendo de Ubrique más arriba casi del todo, ha ido a su aire y claro, al final ha ido reservando. Yo cuando llegué aquí ya venía zurrado. La experiencia es un grado, porque a él precisamente le ocurrió eso el año pasado. Ya me lo he estado contando, que el año pasado pecó de ir rápido y este año se lo ha tomado de otra manera. Peculiar la carrera, digamos, por los dos bucles, porque son totalmente distintos. Y los dos parques naturales totalmente muy bonitos, distintos. Pero son dos territorios distintos. O sea, la primera parte, aparte de que hay unos tramos de pista y tal, que son muy de correr, pero bueno, cuando ya te salías de la pista, igual, es que vas por unas sendas con mucha hoja en el suelo, muy, muy cerradito. Fíjate que hacía un poco de viento esta mañana, hacía un poco de fresco, por ahí vas muy protegido, y luego es muy bonito, que yo, bueno, al que le guste la naturaleza, ir metido entre esos árboles con ese musgo y con ese, es una pasada, ¿no? Pero eso es una carrera, y cuando llegas aquí empieza otra carrera que no tiene absolutamente nada que ver. nada que ver. Esto te mata, la segunda parte te mata. Quizás esa sea más desconocida, esta parte, como tú comentas, ya por bandoleros, pues más o menos. Claro, la gente la conoce. Yo conozco un poco los alcornocales porque he hecho carreras en la zona de Tarifa, la Euro Africa Trail, y bueno, yo bajo por allí de vez en cuando y esa zona la conozco un poco, ¿no? Pero bueno, es más bonita esta parte que la de allí, que aquello ya está más pelado. La última parte de los alcornocales, ya pegando con el Parque del Estrecho, está más pelada, más seca, ¿no? Y aquí es lo que ha sido el segundo bucle, que como decíamos, ibas en cabeza. ¿Has mantenido, digamos, esa tercera posición? ¿Has subido puestos o lo has ido? Bueno, aquí hemos ido ahí a carajo sacado todos para arriba. Hemos llegado arriba juntos. Los tres que hemos hecho primero, segundo y tercero, hemos llegado arriba juntos. Pero luego al final, Doria, que es el que iba más fuerte de todos, la parte de arriba, que es una parte muy técnica, que es llano, ¿no? Y se puede correr, pero hay que... Y él se lo conoce muy bien, viene aquí a entrenar, me está contando. Y bueno, también la adaptación que tengas aquí se nota, ¿no? Y él enseguida que ha llegado arriba nos ha soltado y no hemos podido seguirlo. ¿Y la segunda y la tercera plaza sí había hecho? Ha sido más peleado. Hasta un poquito antes de Villaluenga me iba yo 100 metros, me cogía, se iba él, le cogía. Hemos estado ahí todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues este chico me parece que se llama Luis, me parece, José. Y la verdad es que hemos ido hablando de buen rollo todo el camino, ya casi, vamos, amiguísimos, ¿no? Hasta que ya ha habido un momento en una bajada que era más técnica, que yo creo que es que él se la conoce muy bien, y ha tirado a saco y al final no he podido seguirle. De hecho, cuando he llegado al final de la bajada, he tenido que caminar todo el llano aquel porque me he quedado, o sea, lo que llevaba ya lo he explotado ahí, y estaba deseando, fíjate, llegar a Villaluenga para caminar para arriba, que a mí me gusta, o sea, porque yo ya de llano ya no podía correr más, ¿no? Y ya, y se me ha ido, la ha dejado ir, ya he cogido como 10 minutos al final, una cosa así. ¿Qué te ha parecido el ambiente que hay, la organización de la prueba? A ver, es una prueba pequeña, en un sitio pequeño, pero se nota que hay buen rollo, que la gente tiene ganas, y a mí las carreras que me gustan, a ver, el Total del Mont Blanc nos gusta a todos, ¿no? Pero a mí venir a estas carreras pequeñas en las que hay muy buen ambiente, que tienes al organizador cara a cara, que puedes hablar con él, preguntarle una duda, que la gente está entregada en los avituallamientos, que estás aquí en la Plaza del Pueblo, que está todo lleno de niños y lleno de... Yo ayer por la tarde estaba aquí, yo vengo de una ciudad, ¿sabes? Y a mí esto me gusta, yo me quiero venir a vivir aquí, ¿sabes? Porque aquí se puede tener una familia en la calle y la gente está, sabe que está contenta, aquí hay muy buen ambiente, ¿verdad? Yo lo recomiendo, la verdad, a mí me gusta venir por aquí abajo porque son carreras más humildes, pero desde un punto de vista que yo he corrido en muchos sitios y me gusta viajar y salgo fuera de España a veces a correr carreras y tal, y a mí estas carreras me dan siempre un subidón, me gusta mucho. Y ahora sí, ¿qué tienes en mente? Después de estar con los calistas, ¿qué objetivos? Yo tengo ahí tengo un calendario preparado este año. Yo me voy a Rumanía en el 21 de mayo a correr los 100 kilómetros de Transilvania. Luego tengo Valdaneu en julio, a primeros de julio. Y luego por ahí meteré algo por medio, pero yo en septiembre me voy al Tour de Jans, que es lo que no sé si la conoce la prueba, que es una prueba muy larga de 330 kilómetros en los Alpes, y bueno, aquello ya son palabras mayores. Esos son 5 días por allí a tu rollo, y ahí lo que menos voy a hacer es correr. Ahí lo caminas todo, ¿no? Pero bueno. ¿Ricardo, volverás? Sí, seguro, seguro. Nada, pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, y vamos a hablar ahora con José Manuel Orellana, que ha sido hoy el segundo clasificado en la distancia larga del Alcornocaliza Trail, y lo tenemos aquí con nosotros. José, buenas tardes y enhorabuena. Gracias. Vaya carrerón que te han marcado, macho. Han salido las cosas bien y las piernas han respetado. Anda, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la jornada? Pues la verdad que una carrera, ya el año pasado en la modalidad corta se disfrutó bastante, y este año, pues, ya que se podía hacer la larga, pues lo hemos decidido así. Hemos estado en todo momento, el primer bucle lo he hecho con mi tío, con Casilla también hemos ido mucho tiempo, y nada, hemos ido controlando, nos hemos ido sintiendo bien, y cuando llegamos a Ubrique, pues hemos llegado prácticamente los cuatro primeros juntos. Subimos los Pedernales, cuando llegamos a Agua Nueva, ya mi tío dijo que tirara, que él se quedaba un poco más atrás, y para no perder la rueda de los dos primeros, pues me fui con ellos. El que ha quedado tercero, lo fui controlando, lo fui viendo. Hemos estado prácticamente viéndonos en todo momento, Dorian, el tercero y yo, pero vamos, con distancia y eso, pero se controlaban. La parte de los pozos me dio una pájara y la fui controlando como pude. En ese momento me alcanzó el que quedó tercero. Me adelantó, pero lo pude ir llevando más o menos a la vista. Y ya está, ya después en las merinas recuperé bien. Él siguió para adelante, iba el segundo. Y cuando llegamos al refugio de los pinzapos, pues ya ahí, ya quise verlo cómo bajaba. Yo me encontraba bien y allí ya me lo empecé a descorgar. En el puerto del correo ya se me quedó detrás. Ya el objetivo era terminar segundo. Y hombre, si pudiera ser, coger a Dorian, aunque estamos hablando de que Dorian es otra palabra, ¿no? Es palabras mayores. Pero mira, me tenía 3 minutos más o menos cuando llegué a Villaluenga, según los del habituallamiento y según Juan. Y intenté subir, creo que recorté algo, pero ya la verdad que ya se iba cansado, iba disfrutando de la carrera y para mí, bueno, quedar segundo pues ya es, vamos, más que mérito. José, un buen resumen de lo que son las carreras de ultrafondo es lo que tú nos acabas de hacer, porque siempre aparece momentos de debilidad y digamos que la clave está en esos momentos de bajona, el no perder la calma y saber que luego vas a tener tiempo para recuperar lo que estés perdiendo, ¿no? Claro, o por lo menos conocer, hombre, a mí me ha ayudado mucho a conocer terreno. En la parte, yo los tanteé a los dos, tanto a Dorian como al tercero, bajando de Sierra Baja, que me llevaban un ventajón bastante grande. Vi que yo se lo recuperé muy pronto, sobre todo en la bajada. Evidentemente Dorian pues a lo mejor ha estado un poco más tranquilo, más relajado, y después cuando ha dicho a tirar, ha tirado. Pero sí vi que el tercero le costaba más trabajo las piedras, le costaba. Entonces por eso decidí atacarle allí en el puerto del correo y a ver si lo podía descorgar. La verdad que me sentí muy bien, las piernas han respetado, que normalmente mi mayor problema son las piernas. Yo admiro a la gente que le dan calambre y pueden seguir prácticamente al mismo ritmo. A mí cuando me dan los calambres, la verdad que pierdo mucho tiempo en eso. En la pájara se controla, he comido, me gasté todo lo que llevaba encima. También se sabía que nos iba a faltar, no a faltar agua, ¿no? Porque gracias a Dios también teníamos por el recorrido, pero que sí que en el avituallamiento de Agua Nueva nos lo matizaron mucho y yo iba cargado para arriba hasta llegar a las merinas. Después hasta incluso más sobrado para llegar a Villaluenga. El año pasado hiciste podium en la corta, es decir, que lo que es el bucle de los arcos locales te lo conocías y dominabas muy bien. Este año te lo has tenido que plantear de otra manera, supongo, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que he hecho el bucle de los arcos locales más rápido de lo que yo esperaba. Vamos, el de la sierra ya ni te digo, cuando miraba el reloj, que era en el bucle que lo he encendido. Pero sí que es verdad que en el de los arcos locales yo me he ido guiando por mi tío, por las sensaciones que hemos tenido y ya está. Y viendo que también las posiciones eran buenas, pues bueno, yo con llegar entre los 10 primeros ya era un objetivo bueno, ¿no? O echar unas 9 horas y media, 10, y si algo pasara, pues 10 horas y media, 11. Y la verdad que me ha salido bien. Ya este año fuimos a Almería y también me salió una carrera muy buena, me encontré muy bien, me respetan las piernas, pues si se puede correr, se corre. Y al final he bajado, creo, prácticamente de las 9 horas o las 9 horas exactas. Una gran carrera para mí. ¿Te has sorprendido, ¿no?, a ti mismo o no? Porque sí. Digo no, porque sé que hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Hombre, trabajo hay, eso sin duda. Y aparte, siempre lo digo, no sé si soy muy pesado o no, pero hay trabajo de entreno y aparte mi trabajo también me desgasta. Entonces, cuadrar eso es muy difícil. Ya con el mes del niño todavía era más difícil. Yo estas sensaciones las quiero un día para bandolero, por lo menos para bandolero corta, que llevo 2 años intentándolo y un año malamente. Este año no hemos estado, gracias a Dios, por tener niño, ¿no? Pero cuando corres a gusto, corres bien, te da igual. Yo hago mi carrera, la posición ya te lo van dando o no, pero yo intento hacer mi carrera según mis sensaciones. Vas dando pasitos, vas subiendo pasitos de nivel, ¿no? Digo, en el estado de forma, y eso es buena muestra, pues lo que vas consiguiendo, ¿no? ¿Qué ha variado del año pasado a este? Pues si te digo si ha variado algo, no lo sé, porque más o menos entreno igual o algo menos, pero no creas que mucho menos, ¿no? Pero lo que sí, hombre, escuchar el cuerpo bastante y hay que salir. Cuando se sale, a lo mejor yo, como le digo a mucha gente, o me ven amigos de fuera, y ellos que tú tienes la sierra, digo, es que para mí el sacar perro es subir a Benoca y bajar. Un día tengo menos ganas de correr, hago una hora y media, o hora y veinte, y si tengo ganas de correr, pues se clavan la hora, o menos, o depende de lo que sea, ¿no? Entonces, y esos son entrenos, esos son entrenos. No más. He controlado este año mucho mejor. Me he encontrado físicamente mucho mejor. El año pasado sé que bajé un poco con anemia, cosas así. Pero vamos, que eso hoy en día no hacen a todos los que hacemos distancias de ultra o incluso de veintitantos un análisis, y anemia nos sacan seguro. A todos, ¿no? Ahí está. Entonces, más menos, pero hay que controlarlo. ¿Ahora qué tenemos por delante, José? Pues quiero ir al Gastor por echar el día allí con unos amigos y demás, y a ver si, y plantear también otro pequeño o distinto entrenamiento. Esas carreras a mí me hacen sufrir más, evidentemente, son más cortas, más rápidas, y no está uno muy para eso, pero bueno, que se intenta. Y a ver ya también el tema de los Rogaines, hace alguno o algo así, un poco. Nada, José, muchas gracias, enhorabuena, Gracias, sí, hasta luego. Bueno, nos encontramos ahora con el casi vencedor de esta Alcornoz Caliza Trail, con Dorian Rivas. Dorian, buenas tardes y enhorabuena. Buenas, gracias, muchas gracias. Y mejorando lo que hicimos el año pasado, ¿no? Hombre, el año pasado entré en 10 horas, también hizo un calor horrible. Tuvimos algunos problemillas por ahí con balizamiento y eso, pero bueno, el caso es quitarnos la espinita este año. De hecho, no venía exactamente a competir, pero han salido las cosas muy bien. Venía a entrenar porque tengo el Ultra de Barcelona a finales de mes. Entonces mi objetivo era hacer una tirada larga y ir acumulando kilómetros. Pero bueno, muy bien. Te has sentido, supongo que súper bien, ¿no? Sí, muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Llevando un ritmo continuo y poco más. He intentado luego, porque desde Benauca hasta aquí he bajado un poquito más rápido por el tema del récord de la prueba y eso. Y poco más. Recordemos que el año pasado quedaste en segunda posición durante en buena tercera, parte. Tercera, perdón. Sí, iba. Bueno, fui segundo, fui primero, fui. Durante buena parte de ella la estuviste encabezando este año. ¿Cómo te has planteado la carrera? Totalmente diferente. Totalmente diferente porque la primera parte es muy horrible y te puede dar a eso, a desfondarte. Entonces, mi intención era hacer una media de 10 kilómetros por hora, que es lo que he hecho. He ido muy tranquilo, muy, muy bien, de corazón, de ritmo, y de hecho, cuando he llegado aquí, vamos, súper genial, vamos. ¿Has ido encabezando la prueba? ¿Ya llegaste? Que va, yo he ido sexto, séptimo, casi toda la primera parte, y luego casi al final me puse cuarto, y cuarto hasta aquí arriba. ¿Y dónde has ido cuando has dado calza, digamos, al grupo? Pues en la primera subida a la placa ya los tenía a la vista, y a pocos minutos después ya les he dado calza. Uh-huh. Han venido conmigo un poquito más tiempo, pero ya estaban fatigados también. ¿Has entrado en solitario con cierta colchón de tiempo? Pues no te creas, creo que les salgo 20 minutos más o menos, ¿no? 10 o 12, no estoy seguro, no lo he mirado, pero por ahí. Al tercero sí le he sacado casi 40 minutos, pero al segundo el tío estaba ahí, vamos, han hecho muy buena carrera, ¿no? Recuerdo que el año pasado nos contabas que habías pagado el esfuerzo del primer claro. en el segundo, donde te dio sí, claro. Este año nada, he bebido muy bien, he comido muy bien. Y tampoco he abusado de los geles, que tampoco hay que abusar, porque luego el estómago te puede jugar malas pasadas. Me he tomado 2-3 geles en toda la prueba, a base de plátano y de beber. Todo esto que estamos hablando, que tú lo has hecho antes, hay que hacer referencia al calor. Este año claro. No ha sido, digamos, bueno, tan castigador. Eso es. El año pasado es que fue mortal, pero este año ha hecho calor. No sé qué temperatura habremos tenido, calculo unos 22, 25 grados por ahí. Pero bueno, al ir más descansado no lo he notado. ¿Has visto la carrera diferente a la del año pasado? ¿En cuanto a organización o...? Hombre, siempre de un año a otro la organización se va mejorando. Desde luego este año un 10, vamos. Yo estoy muy contento. Y con Juan Barea, vamos, que el tío tiene una experiencia muy dilatada en otros tipos de competiciones y sabe lo que quiere un corredor. Uh-huh. ¿Mm? Supongo, como nos comentabas antes, que venías aquí a Ubrique más que nada para ir preparando ese campeonato de España. No, el campeonato de España ha sido hace poco. El Ultra de Barcelona, es un Ultra que voy invitado allí por la marca y es donde quiero hacer un buen papel. ¿Ibas con esa intención de tener, digamos, el punto alto en Barcelona? Sí. ¿Cómo te ves? Sí, bien, me veo bien, la verdad que me veo muy bien. Me veo genial, vamos. ¿Ese será tu próximo reto que tienes así? Tengo la semana que viene el campeonato de Andalucía de carreras por montaña en Alaurín. La siguiente semana voy a hacer la Huelva Extrema, una carrera de BTT de 180 kilómetros, pero simplemente por terminar y meter 8 o 9 horas ahí de fondo. Y la siguiente ya Barcelona, es lo que tengo. ¿Y después? Después a descansar. A descansar porque llevo un mes y pico duro, ¿eh? Este mes de abril, marzo, sin duda, para, digamos, las carreras por montaña y ultrafondo es la alta temporada, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, hombre, todavía quedan carreras. Luego en septiembre está ya el campeonato de Andalucía y eso, pero después del verano. Pues nada, Doria, muchas gracias. Enhorabuena, nada, ya. Gracias. A seguir por aquí por Ubrique. Muy bien, gracias, hombre. Muchas gracias. Pues poco más vamos a añadir en el día de hoy. Todavía nos quedan, como hemos dicho, el análisis de lo que fue la carrera corta, pero ya lo hacemos mañana porque hemos sobrepasado con crece nuestro tiempo. Mañana estaremos aquí sobre las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.